Mujeres con historia. En 1784, un buque que partió de Francia con rumbo a la isla Martinica zozobró, hundiéndose en el fondo del mar. A bordo se encontraba una adolescente llamada Aimée Dubut de Ribéry. Su familia la dio por muerta y lloraron su triste pérdida. En 1817 moría la sultana Nachidil. Su hijo, Mahmud II, afirmó que su madre era extranjera, posiblemente de origen francés, ya que lo hablaba a la perfección y que tenía un savoir-faire muy afrancesado. ¿Qué relación podría tener la pequeña Aimée Dubut de Ribéry con la sultana Nachidil? Hoy, en Mujeres con Historia, intentaremos resolver este misterio. Aimée había nacido en las Antillas Francesas, concretamente el 4 de diciembre de 1771 en Martinica. Su padre era un colono francés que se había instalado en la zona. Estaba muy bien relacionado y formaba parte de la élite local. Curiosamente, Aimée tenía una prima que con el tiempo tendría un lugar en la historia, nada más y nada menos que la futura emperatriz Josefina, la misma que enamoró a Napoleón. Las pequeñas pasaron una infancia feliz, rodeadas de naturaleza, amor y juegos. No en vano el lugar era conocido como el paraíso en la tierra. Las dos estudiaron primaria en Martinica, en Fort-de-France, que estaba a cargo de las Hermanas de la Providencia. Allí aprendieron las primeras reglas de ortografía y gramática, algo de matemáticas, un poco de historia, danza, canto y, por supuesto, buenos modales. En la isla existían muchos criollos y nativos que creían en la magia del vudú. Las niñas tenían especial afecto por una criada negra que tenía fe ciega en este culto. Atraídas por sus narraciones, decidieron visitar a una hechicera vudú que tenía mucha fama entre los nativos. Se llamaba Eufemia David y dicen que guardaba el secreto de la vida, la medicina, los venenos y el mal de ojo. Pero es que además podía leer el presente, pasado y futuro de las personas. Las niñas, con cierto temor y a la vez llenas de curiosidad, dejaron que Eufemia les contara qué veía. Primero se dirigió a Josefina y, entre otras cosas, le predijo que sería más que reina. Luego se fijó en Aimée y con voz profunda la avisó. Tu tutor, niña, te enviará en breve a Europa para que prosigas con tu educación. Tu barco será capturado por piratas. Te apresarán y te encerrarán con otras mujeres. Tendrás un hijo que reinará gloriosamente y tus deseos serán complacidos por esclavos. Aunque no gozarás del honor público ni la gloria. Las muchachas se miraron divertidas y no dieron mucha importancia a las premoniciones de la criolla. En cambio, una cosa era cierta. En breve Aimée iba a partir al continente para proseguir con sus estudios. Su padre había fallecido y ahora su tío y tutor, como era costumbre, la enviaría para que estudiara secundaria en Francia. En 1784, cuando regresaba de Nantes, el barco en el que viajaba tuvo muchísimos problemas. Una tormenta se les echó encima y el capitán no pudo controlar el navío. El buque finalmente y fatalmente se hundió. Prácticamente todos murieron ahogados. Las noticias que llegaron a la isla Martinica eran que no se había encontrado a ningún superviviente. La familia Dubuc dio por zanjado el desastre marítimo y oficialmente no se supo más de la joven. Sin embargo, existe otra versión que algunos envuelven con el velo de la leyenda. Por lo visto, la Providencia quiso que un barco argelino estuviese cerca y pudiera rescatar a unos pocos supervivientes que aún luchaban contra las grandes olas. Todos se mostraron agradecidos por su suerte, entre ellos Aimée, que no dejaba de recordar la predicción hecha por la extraña hechicera. Tras recobrar el aliento, se percataron que los buenos samaritanos no eran otros sino piratas argelinos, que a buen seguro pedirían un rescate por ellos o los venderían para sacar algún dinero. Emé apenas tenía 13 años. Era rubia de complexión delgada, con una piel blanca y sedosa. Los piratas enseguida se fijaron en ella. Conocían los gustos del sultán turco Abdul Hamil por las vírgenes y pensaron que seguro apreciaría mucho un regalo tan especial. Dicho y hecho, a su llegada a Constantinopla fue entregada al sultán otomano y entró a formar parte del harén. En el harén las mujeres solo podían salir ocasionalmente de palacio cubiertas por un velo y acompañadas de alguien de confianza del sultán. A cambio, disfrutaban de estancias especiales solo para ellas. Tenían pequeñas mezquitas, bibliotecas, dormitorios, salas de música, costura, baños turcos o cocina. Todo con su correspondiente servidumbre. La entrada sin el permiso del sultán estaba totalmente prohibida, y quien osase no cumplir la orden era ejecutado. Igual suerte corría quien fuera pillado infragante intentando penetrar en las estancias que estaban vedadas. Me quedó desolada, apartada de su familia, en un país extranjero con costumbres totalmente diferentes a las que ella conocía, y a merced de los caprichos de un hombre 46 años mayor que ella. Solo halló consuelo en la madre de Selim, sobrino de Abdul Hamid, que la trató como si fuera hija suya. Poco a poco, Abdul se fue enamorando de la joven francesa. La convirtió en su cuarta esposa y cuando en 1785 tuvo su hijo Mahmud, la elevó a la categoría de favorita o valide. Emé se convirtió al Islam y pasó a llamarse Nachidil, que significa huella del corazón. En 1789, Abdul Hamid fallecía. La lucha por hacerse con el poder otomano no tuvo cuartel. En Liza se situaban los que estaban a favor de Mustafa, hijo del sultán fallecido, y los que preferían que fuese Selim el nuevo líder turco. Al final asumió el imperio otomano Selim III, y Nachidil se convirtió en su nueva esposa. Con su carácter afable y cariñoso, influirá primero en su nuevo esposo y más tarde en su hijo para que se occidentalicen un poquito. Conseguirá con mucha paciencia que se apruebe la libertad de culto, que las mujeres del harén puedan acceder al mundo de la moda y que no se las trate solo como objetos, sino que se las respete como personas. Selim III fue depuesto tras una revuelta de los jenízaros y asumió el poder Mustafa IV, primo hermano del anterior, al que sin pensarlo dos veces mandó asesinar. La orden también incluía a su hermanastro Mahmud. De esa forma pretendía eliminar a otros posibles herederos legítimos. En cambio a Mustafa no le salió bien la jugada. Sus antiguos aliados jenízaros le dieron muerte y el que se convirtió en nuevo sultán fue Mahmud II, hijo de Nachidil. Seguramente, influido por su madre, modificó la administración y el ejército fijándose en el estilo occidental. Mandó ejecutar a los traidores jenízaros que no eran de fiar, y aunque al principio fue proclive a los intereses franceses, más tarde, en 1810, se alió con Rusia en detrimento de Francia. Lo curioso del caso es que este cambio drástico de política coincidió cuando Napoleón se divorció de Josefina, supuesta prima de su madre. Algunos historiadores creen ver en este cambio de actitud una pequeña venganza de la sultana madre hacia el flamante emperador francés por apartar de su lado a su querida prima. Otros, en cambio, dicen que no eran familia, sino solamente amigas de la infancia. El 10 de noviembre de 1817 la sultana moría tras una larga y agónica enfermedad. La peste se había apoderado de su frágil cuerpo. Fallecería en el Bakistat Palacio, la residencia imperial turca. Habían pasado 33 años desde su llegada a territorio otomano y en esos momentos, contemplando a su hijo al frente del imperio, comprendía que su cautiverio había merecido la pena. Esta parte de la vida de Aimé de Bouderie-Berry, que algunos dicen es leyenda, se puede conocer gracias a los mensajeros que Francia enviaba con periodicidad a la corte de Constantinopla mientras fueron aliados. Por otra parte, la familia Dubuc no terminaba de confirmar que la sultana extranjera de origen francés que se hallaba en Estambul fuese la desaparecida Aimé, dando respuestas ambiguas. No se sabe si dicha actitud era por vergüenza al haberla abandonado a su suerte o porque realmente rechazaban semejante teoría. Ahora, en cambio, parece que quieren reconocer el mérito de su antigua pariente y han abierto sus archivos familiares para que la verdad prevalezca sobre la inusual aventura de su hija pródiga. Recientemente ha visto a la luz un libro titulado La princesa olvidada, cuyo subtítulo, Historia de la Martinica Aimé de Bouderie-Berry, princesa sultana de Turquía, no deja lugar a dudas. Y por eso nosotros, para que no sigan el olvido, hoy en Mujeres con Historia hemos querido conocer su increíble historia, la historia de una superviviente nata.